Bueno, empecemos. Bienvenidos y bienvenidas todos a este evento, pues que se llama Emergencia Fanzine. Yo soy Luis Fernando Medina de la Universidad Nacional de Colombia. Aunque esto, como dije, es un evento autogestionado, pues está bajo el paraguas de la universidad, pero pues porque quisimos aprovechar el espacio y también pues las ventajas que está. Pero pues esto obedeció más a unas lógicas como de una idea personal, pues que quería compartir con, tanto con los asistentes como con los invitados, por eso el nombre. Entonces pues yo creo que voy a hablar un poquitico porque la idea es que esto sea una exposición de proyectos. Entonces pues tenemos los invitados que ustedes vieron en la, pues como en la invitación, que están allí, Ambidiestro, Taller Editorial, Colmillos Sin, Ficcionama, La Valija de Fuego y Sarcófaga. Por supuesto que el panorama de fanzines en la ciudad es mucho más amplio, pero pues siempre hay que hacer como una selección, que confieso, pues es una selección en parte de amigos, pero no exclusivamente de amigos. Hay unos, por ejemplo, con Colmillo no nos conocíamos, pero pues me llamó como la atención el trabajo con Sarcófaga, algo habíamos hablado, pero pues, bueno, entonces pues es como mitad y mitad, pues porque tampoco se trata como de ser endogámico. Y justamente cuando digo endogámico, pues quiero dar pie de pronto al génesis de este encuentro, que parte un poco de la crítica. No sé si ustedes vieron como la frase que dice allá, como nunca había habido tantos fanzines en el mundo, esto ha traído diversidad al campo de las publicaciones. Bueno, pero la idea es como un diálogo crítico. Entonces explico un poco como el concepto y la dinámica es muy fácil, pues los invitados van a hacer como una breve, pues yo le pongo como entre 10, 12, 15 minutos máximo, exposición de sus proyectos o de lo que nos quieran contar, sin yo como supuesto moderador como afectar lo que ellos quieran decir. Pero al final la idea sí es que entre todos, incluyéndolos a ustedes, no necesariamente solamente a los invitados o a mí, pues dialoguemos sobre fanzine a partir de unas preguntas que son las que de pronto quiere materializar ese nombre de Emergencia Fanzine. Es un juego de palabras en donde pues yo, pues puede ser muy polisémico, puede tener muchos significados, pero pues yo destacaría dos. Pues el más inmediato me parece pues es el de emergencia, o sea, algo está pasando allí que requiere como un análisis, un cuidado, pues no sé si primeros auxilios o algo así, pues eso ya sería de pronto como otra lectura. Y lo otro de emergencia pues es de emerger, ¿no? Es decir, que hay un panorama, los fanzines siempre han estado con nosotros, pero si se acepta esta premisa que está allí al principio, es que ha habido una explosión de fanzines. Pues yo creo que eso también está en la mesa para discutir, ¿no? Si es cierto, si no. Si yo lo puse así es porque esa es mi percepción, pero de pronto estoy equivocado. Entonces, bueno, yo he venido haciendo fanzines pues desde hace algunos años, principalmente con un proyecto que se llama Sursystem de la ciudad de Cali. Bueno, que también hicimos aquí en Bogotá, pues que yo diría que ya lleva sus años, pero últimamente ha estado así como un poco quieto, o sea, no hemos hecho mucho. Mi esperanza con esto es de pronto como no reactivar el movimiento, porque está súper activo, más bien reactivarme yo, ¿no? O de pronto los que hacemos el Sursystem y de pronto volver un poco, pero ya con una reflexión sobre el fanzine. Sursystem siempre ha sido de música, globalización y mestizaje, pero el último salió hace como 2-3 años, no me acuerdo, era el de reutilización, ¿cierto? Entonces, pues, en esos 2 años y medio, pues, he estado más como reflexionando sobre el fanzine, obviamente participando en fanzines de amigos o de convocatorias abiertas, pues, que han aceptado las cosas que yo he querido decir, perdón, las cosas que, digamos, no sé, como mis quejidos, que es como generalmente lo que sale como en los textos, a veces como en unas gráficas, como las reflexiones. Y pues agradezco a ellos, y siempre esto de fanzine ha sido como tejer unas redes, ¿no? Entonces ahora sí como las preguntas, o lo que yo quiero que se discuta un poco, porque si ustedes ven pues aquí siempre ha estado de manifiesto que es una visión crítica. ¿A qué me refiero con esto? Parto de una pregunta personal, pero la universidad me parece a mí que es el espacio como para trascender esas preguntas personales y hacerse una pregunta más de reflexión. Bueno, uno también la puede hacer fuera de la universidad, pero pues yo trabajo en una universidad, pues eso me es transversal como muchas cosas que hago. Entonces, la pregunta es eso. Bueno, hay muchos fanzines, pero yo a partir de visitar ferias y todo esto, me dio la impresión que se estaban pareciendo todos entre sí un poco, lo cual me llevaba como una especie de contradicción. O sea, Hay más, pero se parecen más. Repito, esto más que una afirmación, o por lo menos si es una afirmación es personal, pero es una pregunta en la mesa también para discutir. Si es una, si de pronto ha habido una homogenización del fanzine, de pronto ha habido como otras personas que han hecho también una crítica del fanzine, por ejemplo, que ha perdido un poco como esa esencia política que se le atribuía, pues no sé si de pronto con el movimiento punk de los 70s, o bueno, en otras cosas, de pronto un poco como en movimientos anarquistas. Hay unas visiones que dicen eso, como que bueno, se ha perdido esa parte como un poco más contestataria. Entonces la pregunta sería, bueno, si ¿sí se ha perdido o no se ha perdido? ¿Ha mutado en otras maneras como de ser contestatario, de hacer política desde los impresos de bajo presupuesto? El fanzine como formato también ha cambiado, porque ahora uno puede ver cosas muy elaboradas, cosas que, por lo menos para mí en una definición, siempre está el bajo presupuesto, pero eso también es una definición ahí como en cuestionamiento. En realidad es bajo presupuesto, tiene que ser bajo presupuesto. Los fanzines pueden ser caros, ¿no? O sea, ¿qué es caro? ¿Qué es calidad? Entran toda una serie allí de cuestionamientos, pues que, les repito, son personales, pero pues yo sé que otras personas también los comparten, y la oportunidad de este tipo de eventos es encontrarse con esas otras personas, con otras personas que tal vez no los conocían, pero pues que también les pueden ir surgiendo a partir de lo que escuchen acá, y generar red. Yo pienso que siempre los fanzines ha sido un poco como trabajar en red. De hecho, hay una tesis por ahí que la otra vez, bueno, no la leí, pero vi como el resumen y todo, pero era una tesis de doctorado bastante larga, ahora no tengo tiempo para eso, que era una especie, el argumento era que en el mundo de los fanzines se había constituido una especie de red previamente internet. ¿Por qué? Por el intercambio. Esto también hay otros símiles, por ejemplo, en la música en los años 80, cuando con el tape music, y cuando se bueno, tape music es otra cosa, pero cuando la gente truequeaba muchas cintas, ¿no? Y digamos la distribución de la música, sobre todo de música punk, estaba como muy asociada, así de ese hágalo usted mismo, grabe su cinta, intercambie con otras personas que también hacen más que vender. Por supuesto, también se vende, pero pues lo vende uno mucho, que fíjense que por eso siempre ha estado muy asociado también de pronto eso de música y el fanzine, ¿no? Por supuesto, en esto del fanzine. Entonces, pues eso hace parte como de todas estas preguntas, la generación de red, también de afirmaciones, también de ventajas que tiene el fanzine, si el fanzine de verdad está vivo o no. Bueno, les repito, esas son cuestiones abiertas, pero yo siempre, más que la crítica, pues que algunas personas que me conocen saben que soy muy crítico en algunas cosas, pero yo no me puedo quedar ahí, no nos podemos quedar ahí. Creo que el trascender surge del diálogo y de llegar como unos puntos en común o unos puntos en divergencia, pero por lo menos hablarlos. Y yo creo, no sé, porque yo no estaba acá, pero creo que hemos hablado de fanzine en textos, hemos hablado de fanzine de una manera así como más fragmentaria, en los lanzamientos algo se habla, pero uno está como más concentrado pues en el producto que está lanzando, pero no como en echar como la carreta ya como, bueno, ¿y esto qué pasa con esto? Entonces yo creo que esa es como la motivación, y pues eso es como la idea que tenemos con los invitados, y les repito, pues muy en una lógica de fanzine, pues también con ustedes, que yo creo que, pues yo diría que la lógica es también que el que quiera meter la cucharada, pues lo puede hacer, ¿no? Yo no pensaría que como que al final haya sección de Q&A o alguna de esas cosas como de preguntas y respuestas. No, pues con tal de que no haya tomado la palabra, pues que meta la cucharada. Y eso de pronto puede pues llevar la discusión hacia otros lados. Pues que va mucho también, pues pensaría yo, como con esa estética de fanzine. Ayer estaba en una entrevista que me estaban haciendo como en la Universidad Pedagógica, y esto hace parte también de otra pregunta, y me decían como, ¿cuál es el fanzine puro? Y yo como que, bueno, entonces como que llegamos ahí a unas ideas, pero eso también es un cuestionamiento. Es decir, hay un purismo. Yo creo que en estas épocas, con todas las etiquetas que ustedes conocen, muchachos, que globales, que hibridadas, que yo no sé qué, hablar de eso como de algo único o hegemónico, que es que este es el estilo puro, pues está mandado a recoger. Pero sí, de alguna manera debe haber, pues no sé si una esencia del fanzine, o cuáles son los rasgos más que puros, pues unos rasgos deseables. Les repito, esto también es una pregunta. Entonces la idea es esa, pues que podamos hablar, que podamos charlar aquí en la Universidad Nacional. No me lo están pidiendo, pero quiero agradecer aquí a la biblioteca. De hecho, si ven, no hay nadie, ninguno de ellos por acá. Pero agradecer aquí a la, no a la biblioteca, sino a la librería de la Universidad Nacional. Creo que eso también hace parte un poco como de una lógica de fanzine de salir más a la calle, porque las universidades, o por lo menos las nacionales, a veces muy, es una burbuja ahí que como que poco interactúa. Yo supongo que eso es una patología de todas las universidades en Colombia, por no decir del mundo. Y pues aquí sigue siendo la universidad, pero es un espacio muy distinto. O sea, está más cercano a la calle, está más cercano a otras lógicas que hay aquí en la séptima peatonal, no sé, es otra cosa. Y yo creo que es un espacio, pues, que sigue siendo de la universidad, pero que es más cercano, pues, a lo del fanzine, ¿no? Más callejero. Bueno, yo creo que yo ahí terminaría. De todas maneras, supongo que a mí también me toca meter la cucharada después, de alguna manera, para llevar la conversación o para sacar conclusiones. Pero, repito, bienvenidos los que quieran intervenir. Y empecemos, no sé en qué orden quieran. Este es tan fancineroso que ni siquiera hablamos de un orden. Ahí es como el que primero se quiere echar al agua. Sí, yo hago a Irvi y también. Va a quedar algo verde, pero... No, pero sí, pero...